tell you about it right now. Now listen. ¡Hey! Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Una semana más y una menos. Y una menos. ¿Qué tal? ¿Ya te has oído todos los discos que te has comprado o no te han llegado todavía? Me llegaron el otro día, los estoy desempaquetando. Desempaquetando, limpiando, clasificando, cambiándole las fundas. Sí. Eso te va. O no tienes rollo. Un coleccionista ya tiene macho mucho trabajo. Vale. Bueno, te descubrí ayer dos discos nuevos que vas a poner tú. Sí, no sé si hoy o el próximo día, pero... Sí, macho. Qué te digo, voy a intentar poner esto. Lo tengo. Un poquito de cosita. Me los traje esta vez, macho. Sí. Bueno, vamos a empezar con una cosita española. Grupo Triana, que ha sacado un recopilatorio remasterizado, remezclado, no sé qué más cosas. Muchas cosas. Y que son los padres del invento. O casi. Digamos que los que lo llevaron a buen puerto o al máximo puerto. Yo creo que los padres del invento. Del rock andaluz. Estamos ante la banda que llevó al rock andaluz a todos los rincones de este país y a muchos otros de este planeta. De este planeta. ¿Sabes que el Patio lo han editado en Estados Unidos? No. Patio se editó en 2003 por Warner, a nivel masivo en Estados Unidos. Madre mía, que veas. Chaval. Si me dices que en Japón, me lo creo, porque en Japón editan cosas muy muy muy raras. Pues pero Warner en Estados Unidos. Muy bien, pues me alegro muchísimo. No solo nos van a dar con el rock sureño, toma. Eso, ahí está, esto es rock sureño. Música también, con ¿no? raíces. Rock sureño también. Exacto. Joder, el nuestro. No hay pantanos, pero tenemos el Guadalquivir. Joder, calla, no hables de no haber pantanos. Bueno, los que le dieron valor y categoría a este tema. Antes había habido otras bandas, ya hemos hablado y los hemos puesto aquí, Smash, pero ninguna causó el impacto, ni supo unir de esa manera el rock y el folclore andaluz. Sus primeros discos están muy influidos por el rock progresivo, lo siento, Paco. Sí, querían juntar King Crimson y flamenco. Sí, ellos estaban metidos por, sobre todo eso, los grupos de progresivo importantes. Pero de los 70, progresivo del bueno. Del bueno, ¿qué dices tú? Progresivo del bueno, ¿verdad que sí? Claro, pero es que no conocían el progresivo bueno de hoy. Claro. Ni yo. Claro. Ni yo que el bueno de hoy tampoco lo conozco. Joder. Bueno, ya digo, influido por el rock progresivo de los bandas inglesas de los 70. Destaca por encima de todo, en esa mezcla, el alma andaluza. También está por ahí metido Javier García Pelayo, que es el hermano del famosísimo Gonzalo García Pelayo, que fue el que hizo de productor y metió por ahí a muchas bandas a grabar. Pero y, el productor no es Gonzalo García Gonzalo, Pelayo. Sí, pero Javier debía ser el manager. Vale. Que era el hermano. Bien, bien. Bueno, ya digo, por ejemplo, es más, Loli Manuel, la contracultura del tardofranquismo. Loli Manuel, me encanta. Cállate, me encanta. Cállate, deberéis, o deberéis, cállate, sí, deberéis, macho, si es, sí, o debéis haber escuchado pero Loli qué, Manuel. Pero qué jeta. Todos de color, magnífico. Qué jeta tienes. Qué jeta tienes. O sea, que el progresivo moderno es malo, pero Loli Manuel son fantásticos y fantásticos maravillosos. Fantásticos y maravillosos. Claro, claro. Así es. Claro, claro. Anda, anda. Como dices tú, atiende. Así bueno, es. Así, perdona, así perdona es, que... y así se lo hemos contado, Asina, ¿no? Asina es. Asina es y así se lo hemos Loli contado. Manuel, ¿no lo has escuchado? Ay, por Dios, sí. Déjate de escuchar tanto Dream Theater que, por lo visto, bueno, vienen a la cubierta a dar un concierto. Hay y suena como el orto. Perdona, suena nuestros, como el orto. Nuestros... ¿Tú estuviste? No, a mí me han llegado los vídeos y me han llegado las habladurías. A ver, claro. O sea, José si era... Metalzón, que es un tío ilustrado y un tío que conoce el tema, José Rojo de Metalzón, dijo que no se había ido porque no le dejaban salir. Lo he visto, si no, se había marchado. Nuestro colaborador Dani Danilovich, guitarrista de Shock y de Metallica, comentó todo lo contrario. Todo lo contrario. Salvo porque los seguramente defectos, salvo los defectos que todos conocemos de la cubierta, que el concierto no sonó. Se mal. Puso de garimbas y ya podía haber salido Loli y Manuel, que le había gustado igual. O sea, ese, yo he leído varias críticas. Esa no es una opinión válida. Ah, la de no. Dani Danilovich, no. Es la de... Dani, un abrazo, machote. Yo también te mando un abrazo, pero en este tema no tienes una opinión válida. Vale. Bueno, ¿y tú, venga, a lo que estás. Me dices que un vídeo de que te mandan por WhatsApp, claro, no tiene buen sonido. No, perdona, un vídeo no. Muy bueno. Estás tú en ese chat de WhatsApp donde lo pusieron, no solo él, sino Carlos Burgo, nuestro especialista en especiales, dijo que era una mierda como sombrero un picador. Bueno. A lo que... Venga, ¿qué decías de Triana? A lo que íbamos, Triana, venga. Sus tres primeros LPs, El Patio, Hijos del Agobio y Sombra y Luz, pues son lo mejor de su obra, porque están muy influidos por el progresivo. Luego, la modernidad de los 80, pues creó un sonido mucho más pop, que ya, bueno, entró a lo bruto en todas las emisoras de radio y de televisión de la época. Aún así no son malos, ¿eh? Cuidado, eran más poperillos, pero bueno, tenían canciones como Tu frialdad, que es para morirse de placer, o Una noche de amor desesperada. Muy bien. En el 83 publican Llegó el día, que parecía pues un título premonitorio de lo que sería el accidente de tráfico de Jesús de la Rosa y que le costaría la vida y que más tarde la separación de la banda. Aunque sería una separación temporal, porque Tele, José Luis Palacios, el batería, retomó la banda, grabaron, giraron con Juan Reina y Pepe Bao. Juan Reina... que sigue el tío, a mí me parece que es un poco jeta, que sigue girando. Yo tengo CDs de esos Triana, con Juan Reina. Están bien, también quieren coger ese espíritu de los Triana viejos, pero a mí me parece que girar ahora sin ningún Eduardo miembro original. Eduardo Rodríguez, Rodway, les ha denunciado, no sé si ha palmado todas las cosas. Ha palmado, todo. Lo ha llevado al Supremo y el Supremo lo ha desestimado la denuncia. Pues dime tú a mí qué tiene que ver estos tíos. ¿Sabes cuál es el problema? Sí, que el nombre es de... Se quedó Tele. Lo tiene la mujer. Entonces la mujer de Tele, que en paz descanse, pues ha... Tele, que fue el que dijo, Chicago son de Chicago y se llama Chicago... Pues yo soy de Triana. Eso es. Ya está. Eso es. El nombre venía... De ahí viene. La banda empezó... A pesar del nombre, se forma en Madrid, ¿eh? La banda se forma en Madrid porque ya venía... Rodway estaba con Los Payos, el de María Isabel, ese famosísimo single. No, sí. Te gustará, entiendo, claro. Y, no compares, amigo. Ves como... Tienes el tiro bastante errado, ya, ¿no? Ya. Estás errado con H y sin H. El del progresivo bueno y el malo. En fin. Exacto. Bueno, y conocía ya... bueno, había estado en Los Payos, ya digo, Rodway. Sí. Y estaba intentándolo como Tabaca, que ahí también estaba Jesús de la Rosa. También había estado, me parece a mí, que en Nuestros Tiempos, y en estos había sacado algún single. Y en Los Bravos. ¿Sabes por qué lo echaron de Los Bravos? No. Porque tenía un acento demasiado cerrado andaluz. y para la música que ellos hacían, y lo largaron, macho. O sea que Tele venía de Gong, grupo absolutamente progresivo, pero claro, como era de los años 70, sería progresivo bueno, ¿no? Seguro que sí. Claro, claro, en fin. Ahí viene mucho de la influencia del progresivo en Triana. El nombre de la banda, como dices tú, Paco, muy bien el suyo. Lo grabaron en los estudios Kyrios, sin título, pero pasa por el boca a boca a llamarse El Patio. Una portada genial. ¿Por qué? Porque hay una portada. En la portada sale un patio. Un patio andaluz. Sí, porque no tiene nombre. Y ellos vestidos, pues no sé si de marcianos, de hippies marcianos o de marcianos hippies, no lo sé. El Patio es una portada fantástica, y de ahí que no me extrañe que la haya cogido como nombre, de Máximo Moreno. Es una canción dedicada a la libertad y a la vida, al progreso que se estaba abriendo paso en esa España de la transición. La voz de Jesús de la Rosa, como yo creo que en todos, tiene un embrujo especial. Tal vez la de Rodway sea más cantejondo, pero la de Jesús de la Rosa es una auténtica delicia. El disco lo graban, perdón, Antonio Pérez y Manolo Rosa, porque eran solamente guitarra, teclas y batería. Entonces, bajo y la otra guitarra, ellos. ¿Sabes cómo se murió Jesús de la Rosa? Volviendo de un concierto, beneficio de la gota fría o de la dana que hubo en el País Vasco en el año Bilbao, creo que fue, en el Bilbao, año 83. Que 83. A partir de ahí cambiaron Bilbao y lo modernizaron, sí. A pesar de que le habían cambiado el nombre. Y bueno, pues a la vuelta, en Burgos, tuvo un accidente frontal contra una furgoneta con su BX. Lo ingresan en el Hospital General Yagüe. Infausto nombre para... Yagüe, para el sí, apellido, pues me jode. Bien, ¿no? Me jode bien. que lo lleve el carnicero de Badajoz, era, ¿no? Yo no lo sé. Menudo el hijo de puta. No lo sé. Sí, General Yagüe Blanco. Hasta tú tienes alguna cosilla mala. No, yo no tengo nada que ver. ¿Apellido? ¿Algo nada? No tengo nada que ver con ese. Bueno, la última canción que tocaron precisamente en ese festival fue la que vamos a poner hoy, la de Abre la Puerta. Así que con vosotros, este temazo que es el que abre la discografía de Triana. Thank you. Bueno, la versión editada, porque Paco tiene prisa hoy. Venga, hala, Paco, adelante. Prisa en lo que te enrollas y nos y metes tu, aquí. Y tus discusiones con el progresivo, si no tienes ni puta idea. Escucha, hombre, escucha a la audiencia de una vez. No tienes ni paja la idea. Habla bien. Y a muchos otros, a muchos otros. Que anda, que no hay bandas buenas, buenas, buenas. Mira, fuego. Es la señal para que te calles. Fuego. Sí, Loli. Vamos. Manuel. Loli Manuel, tiki, tiki, tiki, tiki. Perdona. Quiero dejar de hacer el gilipollas, por favor. Te lo pido, por favor. Jesucristo. ¿Has oído Loli Manuel? Jesucristo, madre mía. ¿Sabes diferenciar un flamenco de otro? Si encima nos pones casi todas las... No. ¿Sabes no, diferenciar un flamenco de otro? Los palos no los sé distinguir. Los tú palos, sí. Los, palos sí. Los que te que daba tú los yo palos de flamenco en la costilla. Sí los sabes distinguir. Pues algunos sí. Ándalo. Vamos con una de las bandas de thrash metal más relevante de España y de la escena internacional que ha anunciado un parón indefinido a partir del próximo mes de diciembre, ¿eh? Son Crisis. A escucharlo, Loli Manuel, no pasa que nada. Se ¿te quieres callar cuando yo hablo? No voy a entrar al trapo. Seguro, la gente que haya escuchado Loli Manuel... Loli Manuel, no. No pude escuchar un programa, gente que escuchaste el programa Loli Manuel. ¿Cómo que no? Loli Manuel. Tiene ni puta idea. Pues nada, se fundaron en el 2008 en Barcelona y en el 2009 ganan el Walking Metal Battle. ¿Sabes lo que es eso? Sí. Concurso. Y les ofrecieron... Sí. ¿Qué le ofrecieron? Grabaron un disco. ¿Y qué pasó? Que lo grabaron. No. Ah, no. Fracasó. ¿Cómo que fracasó? La empresa fracasó y no se pudieron grabar. Sí, pero eso le permitieron grabar ese disco. Le permitieron, cogieron fama, no sé qué suena por ahí, ¿verdad? Pues nada, Este primer álbum se les consolidaron con ese sonido rápido, agresivo y técnico. Vamos, thrash metal, old school. Bueno, el disco se llamaba, antes de que entrara la música rápido, The Menace, y este era el Brutal Gadget de su octavo corte. Transmeta al ochentero y machacón. Felipe, despedado. No me digas que no te gusta. Que sí, que sí. Ah, vale. Hasta los he visto. Vale. Y tienes una púa, que ya me la has dicho. Suerte. No me da ninguna envidia. Es un trofeo menor, pero bueno. Ya es un trofeo, fin y al cabo. Trofeillo, trofeillo. Banda, bueno. Banda menor y... ¡No! No, trofeillo porque la púa es pequeñita. Vale. Bueno, vamos a poner los Tiki Quick. Te podría haber llevado el ampli. Sí, no, porque no te sí, lo han dejado. Sí, si me le dejan a mano. O la guitarra. Uy, mucho. Venga, sí, venga. Sí, alguna vez que dejan las guitarras ahí un poquito olvidadas... Es un mangante. Sí. Titi Quick. El Eye of the Storm del disco del 89 es Sloppy Seconds. ¿Quiénes son esta banda? ¿Por quién son conocidos? Por Mike Tornillo. Por el cantante de ASEP. De ASEP. Ya en el 83, John Zazula metió a esta banda cuando la mamá de Metallica. Eso es. Con Metallica, Anthrax, Overkill. Creo que se llamaba Metal for Mutas. Puede ser la recopilación aquella. Sí. Funcionaron los 80 con un EP y dos LPs. Del 86 era Metal of Honor y del 89, el Sleepy Second. Hasta el 2000 grabaron otro, el Inc. Y bueno, aquí tiene un guitarra que es una auténtica pasada de tío, Dave DiPietro, que ha sido mentor, entre otros, de Dave Sabo, de Skid Row o de Zakk Wylde, más conocido. Sí, señor. ¿No? Sí, señor. O sea que, no, ahora escucharéis el solo y está bastante bien. La verdad, como comentamos, ahora famosa por tener a Mike Tornillo en las filas de ASEP. Tornillo. Mike Tornillo. Un tío que lo está haciendo bastante bien porque respeta el sonido de ASEP con Udo Schneider, pero tiene su propio timbre. Le da un toquecito propio. Metal áspero y bastante correoso. Te mola. Gustará, Paco. Venga, venga. El New Wave of British Heavy Metal, pero de Estados Unidos. We'll be right back. truenos y todo. Tornillo. Bien, bien. Por ahí no va mal, chaval. Vamos a con una cosa, con un guitarrista que espero que te guste. Es Randy Holden. Nunca le he dado bola. Uno de los guitarristas más olvidados del rock. Por eso tú no le has dado bola. No. Después de... Me ha hecho bastante con darle a la banda madre. De su paso fugaz por Blue Cher, que grabó un LP en el 69, el New Improved. Grabó ese disco y desapareció 27 años, hasta los 90, volvió a sacar algunos discos, Guitar God y alguno más. En el 69 hizo Population 2, un disco en solitario, lo grabó con una muralla de 20 amplificadores Sun de 200 vatios cada uno. Imagínate, una guitarra llena de distorsión y fuzz. Un disco abrumador y ambicioso, con riffs lentos y densos, muy en la línea de lo que Tommy Iommi estaba creando por aquel mismo año al otro lado del Atlántico. A eso le podemos añadir el tono psicodélico heredado de Mr. Jimi Hendrix y en menor medida de los Purple Butcher o de los japoneses Flower Traveling Band. ¿Los has oído? En la vida. Pues el próximo día te los pongo que te va a gustar. Así que... un tipo y un sonido adelantado a su época, uno de los primeros ejemplos del doom metal. Así que vamos con Randy Holden y este Fruit and Ethenberg. Este sí que era viejuno, ¿eh? Sí. Vamos a poner a Esquizo, que estuvimos viéndolos en concierto en la Sala Óxido aquí en Guadalajara, en el concierto de Sober, el 30 aniversario creo que era, y tocaban, como ya comentamos aquí, Sober, y luego en algún momento Savia y en algún momento Esquizo, se iban alternando al final de concierto. Yo tengo debilidad por Esquizo. Yo creo que además la diferencia entre Esquizo y Savia es una y muy importante. El cantante Morty. Morty. El cantante del fantástico Cumbre Bala, al que vimos teloneando a Kiss. Y creo que en Zaragoza se quitó el mono y se quedó en pelotillas. Bueno. Delante de toda la parroquia. Bueno, un tío, un frontman como hay pocos. O sea, el tío es espectacular. Él mismo es capaz de, él solito es capaz de llenar un escenario entero, aparte de la voz que tiene. Como las guitarras son Bernardini y Escobedo de Sober, pues el sonido se aproxima mucho a lo que estamos acostumbrados con Sober, pero yo creo que con más garra, más gancho. Y ya un toquecito diferente con la voz. Ya mira que soy fanático de Sober, ¿eh? Pero Esquizo son una auténtica maravilla. Y ya digo, es por el asunto del cantante. Vamos a poner el tema Renuncia al Sol, del primer disco, que es del año 2005. Poco más. Esquizo, Renuncia al Sol. Al ataque. Todo tiende a cautivar, aunque estemos condenados en la prisión del tiempo. Y algo más configuran un pasado vestido de silencio. Desde que no estás tú, no me sorprende que haya tanta estupidez. Me reconforta ser un idiota. Te reconozco en mi propia desnudez. Me conmociona no ser persona. Hijos de un legado sin reconocimiento. Todo ha vuelto a florecer, esbozando el retrato de ese arrepentimiento. Este cielo es más azul desde que no estás tú. No me sorprende que haya tanta estupidez. Me reconforta ser un idiota. Te reconozco en mi propia desnudez. Junto a ti al mar, los motivos, la miseria al mar, todo lo que un día fui. Al mar. Que se nos corta la canción y no sabemos por qué. Bueno, Paco. Vas a por uvas. Mira, te voy a poner en el carril. En la parra, en la parra. Con I'm the Intimidator. Un extraño álbum conceptual concebido y perpetrado por Andrew Stomstad. Bueno, ha tocado el bajo con Poison Idea y algunos grupos más. El hombre hace lo que puede. ¿De qué va el disco? Pues es conceptual y narra el último día de la leyenda de la NASCAR. ¿Sabe cuál es la NASCAR, sí, Felipe? Sí, lo sí, de sí. los cochecitos. Los coches estos que no se pegan hostias, constantemente. Ay, sí, sí, sí, sí, sí. Pues la leyenda de la NASCAR, Dale Earnhardt, llamado The Intimidator, que se estrelló contra un muro en la última curva de la última vuelta de las 500 millas de Daytona en 2001. ¿De qué va el disco? Speed metal, metal de los 80. Vamos a escuchar Gasoline con un riff muy new wave of British heavy metal, empezar, y también unos coros muy Maiden. A ver qué te parece. Venga, vamos a ver. Vamos, que está dormido. No, no, aquí faltan 22 segundos en el tema que tú has grabado. 22. Pues ahora, bájalo que ahora sonarán. Y toquecitos de Gillan, con esos aullidos brutales. Sí, entre los aullidos, muy Maiden, muy... Me ha gustado, ¿eh? Sí. Paco, sí, señor. Pues ya sí, la, ya la hora. No os perdáis el vídeo, ¿eh? Que I'm the Intimidator Gasoline. Si ya dices que no, suena a la gasolina. No, no, no, no. Todo es gasolina, en serio. Gasolina de la buena. Exacto. De alto octanaje. Bueno, pues vamos a ver a Gene Simmons. También de concierto que estuvimos este verano, ya lo hemos comentado. ¿Estás un poco disgustado? El concierto, joder, es que tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que el tío sigue, está cantando como nunca. Llevaba a dos fieras la guitarra brutales. El batería fantástico, y él pues muy bien en su línea, él vino con su bajo y nada más, solo puso así la mano y se lo llevó y se lo llevó, ¿no? ¿Qué es lo malo? Lo malo es que invitaba a gente al escenario y bueno, pues invitó a dos chicas que bueno, pues eran dos exhibicionistas, vamos a dejarlo ahí, exhibicionistas. Simmons hizo un andar y le puso la baqueta en el escote de sus pechos, y el concierto sonó brutal, pero muy cañero, muy rockero. Le sobran esas gilipolleces. Pero le sobró, con una había bastado. Con hacer una vez, subir a alguien del público una vez, la bobada. Y ¿ya? Déjate ya de machiruladas como las que haces. Que bueno, vaya vieja. Los que lo conocemos ya dicen, bueno, venga, va, pues sí, eres así, te gustan mucho las mujeres, las vacilas, las miras por adelante, por detrás, pero no sé, eso ya sobra un ahora poquito. Un tortazo viendo. Luego subió también a críos, a chavalillos pequeños, y eso pues estuvo un poco más divertido, pero es que creo que subió al final a tres grupos de personas, y ya, pues no lo sé, tío. Vale, eso, no lo sé. El circo Price. Si quitas eso, bueno, sonó como un obús, ¿eh? Bueno. Pero trallazo de... Bueno, de te ibas a mear y te podías ir a pedir una garimba mientras. Cuando estaban los chavalillos o las chicas estas, las exhibicionistas, pues sí. El disco que vamos a poner es el Asshole, del año 2004, y el tema del mismo título. Asshole suena mal. Idiota es, ¿no? Gilipollas. Gilipollas. Gilipollas. Ojo de culo. Como dice mi... ¿No? Asshole, si lo traduce... Es el fistro. Donde el sol pierde sí. Eficiencia. Sí, sí. Bueno, hay, como en el anterior disco del año 78, en solitario, pues hay un montón de invitados. Joder. La familia Zappa. Al completo. Bueno, faltan algunos nietos, sí. Bob Dylan dice que compuso el tema con Bob Dylan. Waiting for the morning light. Es muy posible que Bob Dylan le diese un par de acordes y este dijese... Dijo, venga, pírate. Sí, señor, venga, ya Digo, está. Te puedo poner, te tema puedo acreditar. Compuesto medias, sí. ¿No? Ya está. Sí, muy, muy posible. Viste, pero bueno, mucho. Pero bueno, lo hizo el tema. Estuvieron juntos y grabaron, compusieron el tema más o menos a medias. Bruce Kulick y Eric Singer están en el disco, entre otros. Rich Cochen. Navarro también, David Navarro. Es un disco ecléptico y provocador, igual que el del 78. Simmons es así, hace lo que quiere, si te gusta, bien, y si no, él lo considera una provocación. Él dice, él se considera a sí mismo un gilipollas, dice que se considera un gilipollas, pero bueno, todo como siempre, en plan provocación. El tema es de los Shirley Temples, un grupo noruego, también hace una versión muy buena ¿cómo se llama el tema? De los Prodigy, sí. El Firestarter con está Dave Navarro. Ahí le da un buen toque, le da un buen toque. Pero bueno, vamos a poner el Asshole del LP solitario del mismo título, año 2004, Gene Simmons. Burning right through my heart. Bueno, bueno, ya tenemos aquí a Óscar del Alambique Musical preparado para el rock and roll. Su sesión. La música que es la antecedente a la que nosotros ponemos, pero que tiene una muy importante conexión con nuestra música. Lo recomendamos fervientemente porque es justo. Cuando termina él... ¿Empezamos nosotros? Sí, pero en los años de su música, en la historia musical. Aunque yo creo que te vas a ir con él algún día, porque, madre mía, estás un poquito avejentado, Felipe. Ay, Lola y Manuel, que me ha dicho. Lole. Sí. Bueno, venga, que nos vamos a ir porque... Sí, por favor, vámonos, porque no hay que te aguante. Bueno, cuando llegue a casa, ¿sabes qué voy a hacer? Poner Lola y Manuel. Pues deberías. Vida... Será mejor y más plena. Y voy a hinchar a no como ahora que... Que voy a hinchar a progresivo viejo. Ah, creí que a pornos. Me voy a hinchar a más. Bueno, ya sabéis que nos podéis encontrar aquí todos los miércoles de 5:30 a 6:30 en directo. Que ya son ganas. No, hombre, ya tenemos nuestra parroquia. Joder, que también nos podéis oír... Mártires del rock and roll. En el archivo sonoro de radioarrebato.net, desde donde emitimos... dentro del menú Archivo Sonoro, y ahí encontraréis todos los programas de este año y de los anteriores. Paco. Estamos en asaltomataradiorock.com todos los domingos a las 2. Estamos en Castilla-La Mancha Activa Radio.es, también los domingos a las 7, antes de misa o después de misa si vais por la mañana. El problema es que está a las 2 en la hora de las motos, es jodida la cosa, ¿eh? Hay que... Pero puedes ir a misa, las motos, tomarte una cañita y no, a las 2 empiezan las motos, MotoGP. Ah, es que claro, a mí las motos no me terminado. Enhorabuena, Jorge Martín, sí, señor. No me gusta. ¿Cómo nos gusta? ¿No te gusta la moto? Sí. No. Y también recordaros que en todos los... La plataforma de podcast, en YouTube y en todas las cositas... todo lo que empiece por I... De podcast. Ahí estás. Ahí está. Y la que empieza por es Spotify, que es muy facilito y todo el mundo entiende Spotify. También. Dale el disco a Lole, toma. Gracias, bueno, un abrazo a todo el mundo y nos vemos la semana que viene. Adiós.